para ti, y solo para ti. Cuando solo estoy, no paro de pensar en tu sonrisa, en tu mirar, en tus formas, en tu caminar. Cuando solo estoy, quisiera que conmigo estés para decirte todo lo que te quiero, pero esto es solo mi fantasía. No, no. Mi fantasía es tenerte, mi fantasía es besarte, mi fantasía es amarte cada día más y más. Mi fantasía es tenerte, más y más, más y más. Y esto también es banda para ti. Paro de pensar en tu sonrisa, en tu mirar, en tus formas, en tu caminar. Cuando solo estoy, quisiera que conmigo estés para decirte todo lo que te quiero, pero esto es solo mi fantasía. Mi fantasía es amarte cada día más.